Gracias, mi amado. Se para todo el mundo y canta para otra cantada. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Por Qué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de los artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Por Qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Hola, buenas noches. Esto es la radio Por Qué del Movimiento de Documentalistas en el programa Caminando la Palabra del martes 3 de diciembre del 2013. En el estudio, Norita Cortiñas. Esta noche, en la conducción, Susana Moreira y Luis Laferriere. En la operación, Julieta Arfuch. Y ha vuelto nuestra columnista internacional, Alejandra Lucó, a quien escucharemos más tarde. Bueno, Luis, es el último programa del año. Ya diciembre empieza y nos tomamos unos descansos hasta que el año que viene. Bueno, en realidad se ha pasado rapidísimo el año para nosotros. Tuvimos la oportunidad de tener invitados realmente muy, muy valiosos y cerramos también con otra invitada de muy buen nivel que seguramente... Bueno, con ella vamos a poder profundizar el tema de las alternativas al extractivismo, que es Maristeles Bampa. Así que bueno... Podemos dejar de mencionar a Clara Peña y a Daniel Giovannini, los otros dos co-conductores. Uno, Daniel, en las tierras hondureñas, estimamos todavía que no ha regresado, y Clara hoy no podía estar presente, lamentablemente. Así que con eso medio completamos el equipo del programa. Bueno, y pues tenemos el externo ausente de este año, que es parte del equipo, ¿no es cierto? Que fue el que inició todo, el que dio el puntapié inicial y nos dejó con la pelota en la cancha, y después que vos lo has de ver más seguido, ¿no es cierto? Que es Miguel Mirra, ¿no? Que es el motor de toda esta iniciativa. Bueno, y entonces ahora pasaremos a una pequeña musiquita. Y después vamos directamente a la entrevistada de hoy, que es María Estela Esbampa. El tema central es modelo extractivista depredador en la Argentina y los caminos alternativos. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo, un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil. Barato un país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad. Oferta un país portátil, domesticado en engaños, se garantizan por años. alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Esta es tu raíz, defiende al país. Esta es tu raíz, defiende al país. Esta es tu raíz, defiende al país. Esta es tu raíz, defiende al país. Bueno, como lo anunció recién Susana, estamos tratando de contactarnos con Maristela Esvampa. Maristela, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Maristela. Bueno, yo soy Luis Laferriere, estoy con Susana Moreira. Estamos en el programa Caminando la Palabra de la radio Por Qué, en el estudio de Norita Cortiña. Y bueno, teníamos interés de aprovechar este contacto para hablar sobre el modelo extractivista depredador en la Argentina, que nosotros lo hemos estado analizando, y nos interesaba también poder conversar más sobre los caminos alternativos en este en esta situación, porque bueno, nos preocupa mucho que las luchas y las resistencias por ahí aparecen muy atomizadas, dispersas, pero la necesidad de debatir sobre a dónde ir, no sé cómo ves esta situación. Bueno, principio hay que subrayar esto de que se deja que las resistencias están dispersas, hay cada vez mayor resistencia, tanto en Argentina como en América Latina. Trae en su carácter mismo como inherente la conflictividad, ¿no? Hay un concepto que yo utilizo también en términos de concepto crítico, además del concepto de feminismo que recorre a la literatura crítica, que es el concepto de los commodities, porque me parece que es un concepto marco que no va a caracterizar muy bien el ciclo que estamos atravesando en América Latina, porque da cuenta de ese pasaje del concepto de Washington, del concepto de los commodities, que en los años 90 aparecía como portador de una dinámica irreversible que no podía detenerse, el neoliberalismo en el caso de los 90, el extractivismo en la actualidad, ¿no? Y digo esto para comenzar a hablar de alternativas porque el consenso de los comunes que atraviesa tanto gobiernos conservadores como gobiernos considerados progresistas, lo que hace es, en nombre de esta dinámica irreversible, en nombre de las ventajas comparativas asociadas al boom del precio de las materias primas, es denegar la posibilidad de una alternativa, considerar que aquel que se opone lo hace de un modo irracional, que efectivamente no tiene sentido, que son fundamentalistas, y que en definitiva no hay alternativa. Es decir, que el consenso de los commodities en ese sentido lo que hace es suturar también la posibilidad de pensar otras alternativas de parte de gobiernos conservadores o progresistas. Mucho más a partir de sus segundos mandatos, cuando se ven relegitimados a través de las urnas, hemos visto que en diferentes países, desde Bolivia, Ecuador, la Argentina, Brasil, lo que hemos visto es multiplicarse en realidad los proyectos de carácter extractivo y también multiplicarse las resistencias y las confrontación o el enfrentamiento entre movimientos de resistencias por un lado y gobiernos por el otro. Respecto a las alternativas, hay varios niveles ahí para analizar. Un primer nivel tiene que ver con que efectivamente toda América Latina hay un lenguaje común para conceptualizar estas problemáticas y se han elaborado conceptos que yo denomino conceptos horizonte, porque lo que hacen es abrir a otra forma de pensar la relación con la naturaleza, como son el concepto de los bienes comunes, el concepto de derecho de la naturaleza, el que está asociado a los pueblos indígenas como el de buen vivir o vivir bien, el aspecto ambiental que está relacionado ya con una larga trayectoria de los movimientos ambientalistas. Son dos conceptos marcos que posibilitan leer desde una perspectiva más general una problemática que sin duda trasciende los casos particulares. El concepto de bienes comunes en este sentido es quizás el más universal de todos los lenguajes, porque efectivamente lo que hace es revalorizar los recursos naturales en los territorios, que ya no son considerados commodities ni tampoco recursos naturales estratégicos, sino bienes comunes que hacen a la posibilidad de producción y reproducción de la vida en los territorios, ¿no? Y que no deben identificarse solamente con los bienes comunes físicos, sino también con la noción misma de ámbitos de comunidad. Los bienes comunes hacen, o mejor dicho, trascienden tanto la lógica del mercado como la lógica del Estado y coloca lo colectivo como elemento matricial, podríamos decir. Pero esto no constituye de por sí ya una alternativa, es el lenguaje a partir del cual pueden pensarse las alternativas, ¿no? Y en ese sentido, miren, yo vengo trabajando hace varios años con el grupo de Alternativas al Desarrollo, que ha sido impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Nos reunimos una vez al año o dos, depende de los tiempos, sea en Ecuador o en Bolivia, y venimos trabajando en debatir precisamente alternativas al extractivismo. Hemos sacado ya dos libros al respecto, dos libros colectivos, y es un espacio que compartimos con movimientos sociales, intelectuales de diferentes países latinoamericanos. Y ahí hemos distinguido dos niveles fundamentales. Por un lado, sabemos que como el extractivismo es un modelo que a ese nivel reenvía a mega emprendimientos, la respuesta también tiene que ser dada en el ámbito público, tiene que ser una respuesta a nivel macro, es decir, una respuesta que piense desde una perspectiva más macro social las alternativas. En ese sentido, creo que es muy interesante lo que propone, por ejemplo, el uruguayo Eduardo Godinas, que es el director del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social, que tiene sede en Uruguay, y que ha realizado, digamos, una propuesta bastante completa sobre alternativas al extractivismo y transiciones, en donde busca combinar precisamente con una serie de políticas públicas, obviamente, que colocan al Estado en el centro, busca combinar o busca romper aquella aporía o aquella contradicción que buscan, sobre todo, en la que buscan enseñorearse los gobiernos progresistas, que consiste en oponer la cuestión social de la cuestión ambiental, ¿no? Hay muchos gobiernos progresistas que dicen que efectivamente de renunciar a la renta extractivista no podría financiarse, por ejemplo, los planes sociales, ¿no? Claro, ahora Maristela, sí. En esto que estás comentando, porque es muy interesante, inclusive la perspectiva, ¿no?, de plantear alternativas al desarrollo, que por un lado de la resistencia, que yo creo que es muy importante, que aunque no se conozca, los grandes medios de incomunicación, digamos, mantienen bastante oculto la resistencia en distintos lugares de nuestro territorio. El tema de la alternativa como que todavía no ha empezado a debatirse, pero uno ve que como que hay una distancia muy grande entre la lucha de los movimientos, de los pueblos, desde abajo, y lo que son las políticas que estás comentando, ¿no? Las políticas del Estado, que apunta más bien en otro sentido, ¿no? Es decir, en profundizar en este modelo. Entonces ahí viene todo el tema político, cómo tirar puente, ¿no?, desde la lucha desde abajo por otro futuro, pero la profundización de estos modelos desde la política del Estado. Es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente lo que encontramos hacia abajo en las organizaciones, movimientos sociales, asambleas, pueblos originarios, campesinos, es también en su tarea cotidiana, está muy abrumados por la urgencia, que es la de detener diferentes proyectos extractivos, si no es, fíjense en el caso de Argentina, si no es la expansión del modelo agronegocio, la expansión de la frontera sojera, es la megaminería, y si no ahora el fracking. Exactamente. Y si no también la política de acaparamiento de tierras a través de los megaemprendimientos turísticos, residenciales, las megarrepresas, en fin, digamos, no son poca cosa, con lo cual mucha de la energía más creativa se agota o se va en el proceso mismo de resistencia, que es un proceso de resistencia local, además, en completa asimetría. Entonces, uno comprende que se agoten ahí las energías y que además, en ese proceso mismo de resistencia colectiva, las organizaciones, los individuos que estén involucrados, busquen concretar sus aspiraciones aquí y ahora, ya, y no toleren siquiera la idea de transición. Nosotros hemos discutido con organizaciones sociales, la idea de transición implica una coexistencia entre extractivismo y salida del extractivismo, con lo cual implicaría, por ejemplo, que ciertos proyectos son fundamentales para continuar en ese sentido, continuar sin déficit estatales enormes, que es algo de lo que se reprocha siempre, que es cómo en ese sentido se podría financiar, claro, el Estado sin crisis fiscal. En ese sentido, cuando hemos discutido la posibilidad de alternativas que implican transición, encontramos como rechazo o cierta resistencia, pero una vez que lo vamos, que se va conversando y se piensa que efectivamente los cambios son graduales, no son de un día para el otro, en ese sentido la gente incorpora mucho más la necesidad de pensar más a nivel estratégico. Lo que sucede es que, yo insisto, hay un agotamiento de las fuerzas creativas en el proceso mismo de resistencia que no da abasto, porque hoy no tenemos uno, dos proyectos megamineros, tenemos casi 600 en todo el país. El fracking llegó además también para quedarse, y no importa lo que haga el gobierno, con qué empresa se asocie, si paga o no paga indemnización, si es Chevron, si es Repsol, lo que sea. La cuestión es que efectivamente el gobierno va para adelante en su asociación con las grandes corporaciones, y los proyectos mega extractivos están multiplicándose. Sí. Es difícil ahí concebir una alternativa, porque uno se agota en la pura resistencia, que no es poca cosa en contexto, ¿no? Maristela, yo te comento porque, bueno, yo estoy de Entre Ríos, ¿no es cierto?, y participando en varias actividades, y por un lado el movimiento Entre Ríos Libre de Fracking, por otro lado contra el modelo de los agronegocios. Nosotros, claro, tenemos casi el 70% de la superficie con soja, claro, claro. Y el envenenamiento ahí es lento y silencioso, pero bueno, pero se mantiene. Permanentemente lucha también por el tema de las termas, que es una actividad que se realiza de manera irracional. El tema de la ocupación de las zonas costeras por emprendimiento inmobiliario. Claro. Entonces, como que noto muy bien lo que vos decís, que no se da abasto porque te abren frente permanentemente y es agotador, ¿no? Porque parece que no termina nunca. Efectivamente, me olvidaba, por ejemplo, todo lo que son las urbanizaciones privadas y el modo en cómo afectan los humedales, ¿no? Claro. Que eso también es un fenómeno muy poco visible, y que no prácticamente coloca además en el centro el hecho o la realidad de que en la Argentina no hemos salido del modelo neoliberal de ciudad, ¿no? Que en este caso está muy bien representada por las urbanizaciones privadas de todo tipo, y al interior de nuestras ciudades por la especulación inmobiliaria, ¿no? Entonces, realmente sí es un panorama muy muy negativo, que da poco oxígeno, da poco aire para poder pensar así alternativas, porque los propios movimientos, sobre todo las organizaciones, movimientos indígenas, tienen en ese sentido una tradición también conservacionista mucho más consolidada que la que pueden tener las asambleas más de carácter urbano, que tienen que hacer un aprendizaje más bien desde cero, ¿no? Claro. Pero efectivamente ya hay cada vez más puentes entre lo que podríamos decir genéricamente es una matriz comunitaria indígena, y por otro lado el saber que las propias asambleas van desarrollando en estos procesos de lucha. Digo esto porque en América Latina, en toda América Latina, hay experiencias de economía social, de espacios de autogestión que han surgido a lo largo de los últimos 20, 30 años, que son muy vulnerables, son muy frágiles, ¿no? Pero que, es decir, que tienen corta vida en ese sentido, y que en esa vida fugaz que tienen, dan gala, muestran una gran capacidad creativa en su posibilidad de pensar alternativas, ¿no? Fíjense el caso de los bachilleratos populares en los últimos años. En fin, hay una serie de experiencias de economía social, sobre todo respecto a las alternativas, a los modelos productivos, que, por ejemplo, en el grupo de Alternativas al Desarrollo estamos tratando de relevar, ¿no? Estamos tratando de relevar, no para multiplicar, pero sí para ver de qué manera se puede potenciar estas experiencias que se dan en los distintos países y que están inconexas, ¿no? Claro, porque la preocupación, por lo general, terminan siendo tuteladas por el Estado. Por el Estado. Sí. Claro, porque lo que se ve también, y por ahí no queremos tener mucho más tiempo, pero el tema de tal vez la gran ausencia de formas organizativas que apunten a tender puente, que le den un poco más de potencia o de fuerza, ¿no es cierto?, a esta cantidad impresionante de lucha y de resistencia que en distintos lugares aparecen por lo que son los efectos terribles, ¿no?, en distintos ámbitos de este modelo extractivista depredador. Pero como que, no sé, en otros momentos históricos tal vez fuerzas políticas que pudieron haber aglutinado, pero hoy se ve que hay una ausencia muy fuerte de formas organizativas que puedan generar respuestas más masivas. Bueno, hay escasos puentes entre lo que son los movimientos de carácter rural por un lado y los que se localizan en pequeñas y medianas ciudades, y por otro lado los movimientos más característicos de las grandes ciudades, que todavía no se han visto afectadas, a excepción en algunos casos por el modelo de agronegocios, por el uso de agrotóxicos, en general no se han visto afectadas por las distintas variantes del modelo extractivo, con lo cual hay un abismo entre lo que son las demandas de los movimientos sindicales, por un lado, y los movimientos socioterritoriales y socioambientales, por el otro, que el gobierno busca potenciar o explotar también en su beneficio. Pero por otro lado, no hay que olvidar también que estos gobiernos progresistas se han consolidado, se han legitimado, sobre todo, no en un modelo más bien asentado en la defensa de derechos, sino en un modelo que está asentado más bien en la figura del ciudadano consumidor, ¿no? Claro, es decir, lo que se busca es alentar el consumo, ¿no? La retracción del consumo es leída como crisis, y como tal lo que se busca es promover, multiplicar el consumo, más autos, digamos, por ejemplo, eso es una política típica de este gobierno, ¿no? Sin medir en ese sentido los costos ambientales que a mediano plazo ya pueden traer los mismos. Nosotros hemos encontrado en nuestros viajes y conversaciones que hay sectores de los movimientos sindicales que están mucho más preocupados por el acceso al consumo que por el agotamiento de los bienes naturales y los costos que uno tiene que asumir ante los procesos de contaminación y el impacto negativo en la salud, ¿no? A este nivel, claro, es interesante subrayar, sin embargo, que la CTA, por ejemplo, la Central de Trabajadores Argentinos, en el último año ha hecho un viraje respecto, por ejemplo, de la megaminería, y lo ha tomado como tema en su agenda, cuando hace un año y medio no lo tomaba, ¿no? Y esto lo ha hecho por presión misma de las bases en las distintas provincias, y porque, en fin, tampoco hay que olvidar que en ese sentido hay una suerte de imaginario desarrollista muy fuerte que recorre a toda la población. Digamos que nosotros en ese sentido estamos tratando de desnaturalizar algo que por lo general uno tiende a ver como bueno, que es el consumo, claro, por un lado, o la mega minería, porque uno va a estar en contra de la minería si efectivamente toda la vida cotidiana tiene que ver con los elementos de la vida cotidiana, tienen que ver con los metales o los hidrocarburos. Es decir, hay que hacer un proceso de desnaturalización, mostrar cuáles son las consecuencias de lo mismo, mostrar al mismo tiempo que uno no está, por ejemplo, en contra de toda la minería, ¿no?, sino contra un tipo especial de minería, para poder realmente ahí problematizar o abrir a un verdadero debate en los temas, ¿no?, en estos temas. Claro, interesante lo que señalás, el tema del consumismo, ¿no?, porque si bien muy limitado el efecto derrame de este modelo extractivista depredador, permite a través de subsidios clientelares y de promover ciertos consumos que son innecesarios, pero que mantienen a la población un poco encandilada con esto, como en otras épocas estábamos encandilados con el 1-1 y la plata dulce, y que en una de esas también es posible que cuando el Estado empieza a tener crecientes, como está apareciendo ahora, crecientes dificultades y esa caja gigantesca empiece a agotarse, las reacciones de la sociedad vengan más que por el lado de la pérdida de las expectativas por el consumismo que por la preocupación por la destrucción de los bienes comunes, ¿no? Exactamente, sí. No se olviden ustedes que cuando se sale de la crisis del 2001, ahí Néstor Kirchner fue muy hábil al captar que efectivamente lo que debía hacer era tratar de evitar una nueva crisis que proviniera sobre todo de los sectores medios. Claro. No hubo aumento de tarifas, sino más bien se las subsidió, y en ese sentido fuimos beneficiados, particularmente entre los sectores altos y los sectores medios como nosotros, uh-huh. en perjuicio de los sectores populares, que serían los únicos que deberían ser subsidiados en estos casos, ¿no? Uh-huh. Y después las tarifas también los subsidios a otro tipo de consumo. El transporte, por ejemplo, sin que ello haya mejorado, los subsidios que se dieron al transporte implican un costo enorme ahora para el modelo. Pero bueno, en ese caso, el gobierno kirchnerista tuvo muy en claro que para salir de la crisis debía calmar sobre todo los ánimos de la clase media, debía haber una recuperación de los consumos a los cuales se había acostumbrado estos mismos sectores sociales durante los 90. Claro. Porque no hemos salido del modelo de ciudadano consumidor que se impuso en los años 90. Claro, pareciera como que kirchnerismo ha sido una de las fuerzas políticas más funcionales a esta necesidad de, por un lado, garantizar la gobernabilidad después de la crisis del 2001-2002 y por otro lado también garantizar aplicación de medidas que difícilmente se hubieran podido tomar en otras épocas, ¿no? Medidas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se hace con el contrato con la Chevron y otras empresas petroleras, las concesiones que se le da, que sería impensable a lo mejor en otro momento, pero con esta situación donde no se nota crisis, por lo menos en el bolsillo, por ahora, pero ya va a venir, lamentablemente, esto ha ayudado a mantener expectativas, ¿no? en este proyecto, en este modelo extractivista. Ahora, como para no tenerte mucho tiempo más, Maristela, sabemos que vos estás muy ocupada, que tenés que viajar también, ¿puedes hacer algunas reflexiones sobre si se ve a nivel de fuerzas políticas que pueda aparecer algo que esté proponiendo, por lo menos algunas ideas o caminos alternativos, o en general la totalidad de las fuerzas políticas son funcionales? Esto no es solo el gobierno, sino la democracia que tenemos, que está un poco al servicio del modelo. Yo creo que hay personalidades más que fuerzas políticas, ¿no? Creo que la izquierda más clásica, al estilo del FIT, que ha tenido una muy buena elección, en algunos puntos toma, en algunos sectores, en algunas provincias toma de lleno estas problemáticas, pero que en líneas generales tiene una visión más bien productivista, ¿no? Sí, clásica. Sí, sí, sí. Que Pino Solanas se ha tenido históricamente, también ha abandonado su perspectiva desarrollista para asumir una postura más bien crítica de los modelos, como lo ha reflejado sus películas, pero no así el espacio de UNEN y el espacio del Proyecto Sur, sabemos que fue dinamitado, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sí, en ese sentido soy muy pesimista, porque si esas dos fuerzas, que creo yo de alguna manera, con algunos sectores de la CTA, son los sectores más críticos que de los cuales podía pensarse que articuladamente podían pensar podían visualizar alternativas, el resto queda fuera de eso, el resto es absolutamente funcional. Es como yo decía en otra entrevista, estamos entre el modelo country y el modelo Puerto Madero, lo que nos espera. El modelo country más asociado a la visión noventista del consumo y de las recetas más clásicas u ortodoxas, y el modelo Puerto Madero, que es el que abre alguna puerta de contacto y una ilusión de inclusión, pero mostrando en ese sentido un paisaje también en el cual se consolidan las grandes desigualdades, ¿no? Claro. Así que yo la verdad que soy muy pesimista en ese sentido, porque además creo que el kirchnerismo nos deja un país no nos deja una década ganada, nos deja un país hipotecado por modelos de mal desarrollo, cuyas consecuencias se van a ver también en progresión geométrica en los próximos años, a diferencia de los años anteriores o estos que se veían en progresión aritmética todavía. Es decir, claro, realmente, como hemos visto ahora en progresión geométrica, las consecuencias de la privatización de los servicios vivida en los años 90, las consecuencias más ligadas a los modelos de mal desarrollo, las vamos a ver más en profundidad en los próximos 5 o 10 años. Así que yo soy muy optimista y con mucho desencanto, además, porque efectivamente lo han hecho en nombre de un discurso progresista, lo han hecho intelectuales, colegas también, a los cuales conocemos de toda la vida, los que han quedado entrampados en este discurso y han sido funcionales precisamente a modelos de mal desarrollo que tienen en el corazón mismo, en el centro mismo de la escena, las grandes corporaciones transnacionales. Sí, y tal cual, yo creo que un poco la misma herencia que uno puede ver que dejó el menemismo en los 90, acá también se toman decisiones que van a significar costos tremendos para el futuro, ¿no? Y como creo que vos lo señalás muy bien, una participación lamentable de muchos intelectuales que yo creo sinceramente que son conscientes de lo que hacen, pero acá en esta situación, así como hay intelectuales como Maristeles Bampa que lucha con los movimientos sociales y otros que lucran con esto y están apoyando estas políticas. Así que bueno, nosotros seguimos en Caminando la Palabra, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de conversar y bueno, seguramente el año que viene volveremos a molestarte, Maristela. Bueno, yo espero poder visitarlos en el piso el año próximo. Pero, bueno, va a ser un gusto entonces. Un abrazo grande. Gracias, Maristela. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Se preguntará por qué cantamos. Se preguntará por qué cantamos. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pagonal. las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Caminando la Palabra, un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América. Acabamos de estar con María Estela Esbampa, que es investigadora, profesora universitaria, y ha publicado numerosos libros, revistas, artículos, y participa activamente en acciones vinculadas a la resistencia contra el modelo extractivista, y es muy solidaria con la lucha de muchos pueblos en defensa del ambiente y de la vida. Ahora uno de los conductores, que es Luis, quería hacer una breve reflexión sobre la situación económica. Sí, aprovechar en todo caso, muy breve, para pasar a la situación internacional. Que por los cambios que se han generado después de las últimas elecciones, que para algunos pueden aparecer como un reconocimiento de errores de las políticas del gobierno nacional, pero que en realidad, en función de los análisis que nosotros venimos haciendo, no hacen más que garantizar la continuidad de este modelo. Si nosotros decimos, este es un modelo neocolonial, extractivista, depredador, como siempre lo caracterizamos, que las grandes políticas de Estado las deciden las corporaciones, y que pasó por una etapa de crecimiento inicial, y que tuvo por lo menos hasta hace un par de años resultados positivos de la perspectiva de la lógica del capitalismo, crece, ¿no? Pero que los motores iniciales que permitieron ese crecimiento, que se basaron fundamentalmente en una devaluación fuerte que tuvo la Argentina, que provocó inflación y una caída brutal del salario, y eso generó ganancias enormes para las corporaciones, hay una serie de motores que fueron apagándose, y hoy que queda como favorable los precios internacionales, pero que ya no alcanzan para mantener la lógica de este modelo depredador. Y ahora viene la fase, es decir, de pasar del consumismo y los subsidios clientelares. Creo que viene ahora una etapa de ajuste y de mayor represión, y esto es lo que se está viendo en las respuestas reales del gobierno a los reclamos y a la resistencia de la gente, que ya no se admite que haya demandas, que se reprime cada vez más, se judicializa la protesta en la calle, y los anuncios que han hecho son de mayor ajuste, aumento de tarifa, aumento de impuestos, y están intentando acuerdos con la cúpula sindical para que no haya presiones por recomposiciones salariales. Entonces lo que uno ve es que en un final abierto, el fin del ciclo kirchnerista va a venir acompañado de un intento del mismo gobierno kirchnerista de mostrarse ante las corporaciones como el garante de la estabilidad, y como que ellos también, además de hacer clientelismo, pueden garantizar represión y ajuste, ¿no? Y bueno, en esto se encuentran con que hay otras fuerzas políticas que también se ofrecen como gestores de este modelo, y en este marco yo creo que lo que va a definir es la resistencia de la sociedad al intento de esta profundización del ajuste y la represión. Pero en definitiva las medidas lo que apuntan es a profundizar los aspectos más negativos de lo que hemos vivido hasta ahora. Nada más que eso, como para darle lugar a nuestra querida comentarista internacional. Ale. En Caminando la Palabra, el tema de la hora. buenas tardes a todos. En el último o penúltimo programa, estamos debatiendo todavía. Bueno, sí, la verdad extrañaba un poco venir a la radio. Y la verdad que, bueno, en este fin de ciclo, fin de año, fin de un montón de cosas, también quería yo hacer un breve, si como si fuera posible que sea breve. Bueno, voy a tratar de que sea breve, un breve raconto de lo que ha pasado en el mundo en este año, que ha sido muy, muy convulsionado. Empezamos cumpliendo los 10 años de la invasión a Irak, ya hablando de Medio Oriente, con consecuencias catastróficas. Esa fue la primera columna que hice cuando empezó el programa. Y terminamos coronando el año con un acuerdo histórico entre Estados Unidos e Irán, en donde la doctrina Obama de regreso a Asia es la que se impone. Son negociaciones secretas que se venían manteniendo entre Washington y Teherán desde marzo. O sea, no es solamente el nuevo presidente Rouhani, sino también con Ahmadinejad, para poder finalmente alcanzar un acuerdo. Y esto se debe a dos hechos fundamentales. Primero, que Estados Unidos ya no podía lanzar ataques militares como antes. Siria fue un ejemplo concreto. Y también Irán ya no podía continuar con su programa nuclear, porque las sanciones estaban ahogando, o están ahogando, tanto su economía, que necesita, como se diría en criollo, transar con el gobierno norteamericano. Sí, perdón, que fue como un acuerdo en beneficio mutuo esto de... Sí, en realidad no es en beneficio mutuo, porque Irán sale perdiendo. O sea, primero tenemos que pensar que Estados Unidos es un país imperialista e Irán es un país dependiente, que depende de sus materias primas. Teniendo en cuenta eso, ya hay una condición de desigualdad. Pero si vemos los términos del acuerdo, por ejemplo, Irán no va a o sea, lo que gana, supuestamente, entre comillas, Irán, es no recibir nuevas sanciones sobre las exportaciones petroquímicas. Se va a levantar el embargo sobre el oro y los metales preciosos y el sector del automóvil, en realidad para que Renault, francés, vendió 10.000 coches a Irán en 2012, y a partir de esto lo pueda seguir haciendo. Se van a desbloquear una mísera cantidad de 7.000 millones de dólares, de los 100.000, perdón, millones de dólares de activos iraníes congelados, pero no podrán, no levantarán las sanciones sobre el petróleo iraní. El acuerdo no incluye levantar las sanciones sobre el petróleo ni las sanciones sobre el sector financiero. Y si Irán cumple el pacto de forma íntegra, se tardará 2 o 3 años en que el Consejo de Seguridad decida si va a levantar o reducir las sanciones económicas. O sea, es un acuerdo que agacha aún más la cabeza de los iraníes. En realidad es el gobierno que ya no tiene cómo enfrentar al gobierno estadounidense, al imperialismo, y tiene que negociar. Es lo que vemos siempre de todas las burguesías. De todas maneras, esto impediría por el momento un ataque armado, ¿no es cierto? Aunque no sea invasión con hombres, pero por lo menos bombardeo y todo eso ya queda, claro, lo que pasa por ahora es descartado. Claro, exacto. Sí, es Estados Unidos ya demostró que no puede hacerlo, porque la crisis que se viene desarrollando ha demostrado que no tiene la capacidad ni el consenso tampoco para hacerlo, en el consenso interior. Y el otro tema es que la crisis también está pegando en los sectores, en cada uno de los países de Medio Oriente, e Irán es un país, es uno de los países y estados más fuertes de la región, y necesita necesita alguna especie de reducción de ese bloqueo que está llevando, no sé, a la desocupación entre los jóvenes entre el 50%. O sea, estamos hablando de una desocupación muy grande en Irán. Coronamos este año con este acuerdo, que es histórico porque en realidad las sanciones están desde 1979, o sea, desde la revolución iraní. Desde ahí ha habido un pseudo enfrentamiento con Estados Unidos, siempre se negoció, pero de alguna manera el gobierno de Irán pudo regatear ciertas condiciones. Ahora demostró que ya no puede regatear nada, y Estados Unidos, aún en crisis, pudo imponerse sobre Irán. Igualmente, el escenario es muy complicado, porque en Medio Oriente, recordemos que vivimos este año las rebeliones en Egipto, las rebeliones en Turquía, y por supuesto, lo más importante de todo, la guerra civil en Siria, que está lejos de solucionarse. En Egipto ahora lo que siguen movilizándose, o sea, las manifestaciones siguen. Yo, la verdad que es uno de los pueblos que más se despertó, porque fue uno de los primeros que inició. O sea, en realidad fue Túnez el primero, pero fue Egipto, y desde el 2011 hasta la fecha están en las calles, han derrumbado a dos gobiernos, digo, más allá de que sigan a tal o cual líder burgués o no, digo, ¿no? Y ya están protestando contra un tercer gobierno, en golpe de Estado entre medio y demás. Ahora están protestando contra una ley que recorta los derechos a manifestarse. Recordemos que lo último que sucedió fue un golpe de Estado que sacó del gobierno al ala de los hermanos musulmanes, que estaba representada por el señor Morsi. Y bueno, aún hoy siguen manifestándose. Y por otra parte, Turquía, si se quiere, Erdogan se ha mantenido en el poder, o sea, fue uno de los pocos gobiernos junto con Al-Assad que no cayó debido a las rebeliones, y bueno, y está justo en el medio, en un punto estratégico, tratando de negociar y de reubicarse entre los negocios de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, siempre tratando de negociar, sacando una tajada para sí mismo, digo, para su sector de burguesía local, ¿no? Y siguen habiendo manifestaciones en Turquía, aunque sí un poco menor que en Egipto, de forma más molecular. Y por último voy a hablar, un poquitito de Siria. La verdad que hoy por hoy el régimen parece bien cohesionado y capaz de dominar política y en términos de seguridad las zonas que están bajo su influencia en los centros de las grandes ciudades y el cinturón costero. Ahora, las zonas liberadas están en una situación cada vez peor. Hay carencias, deficiencias, el pueblo se está muriendo de hambre, y hay luchas terribles en las calles. Los periodistas ya directamente no pueden ingresar a las zonas liberadas porque es alta, o sea, la seguridad es casi nula. Los enfrentamientos son cada vez más abundantes. En la fuerza rebelde hay también una situación muy muy compleja, ¿no? De quiénes están participando. Y sí, el tema es que siempre hablamos en relación a Siria, es que el Ejército Libre Sirio, que para mí está lejos de ser un ejército porque tiene menos cohesión que, no sé. No sé si existe un ejército con menos cohesión en el mundo que el Ejército Libre Sirio. Y tenemos nuestro acá en Argentina. Tampoco. No sé si ejército, pero bueno. La verdad es que todavía no se puede decir que el Ejército Libre Sirio está derrotado y que las zonas liberadas están siendo dominadas por Al-Assad. Pero sí que Al-Assad tiene una ventaja comparativa en relación a la oposición. Y bueno, sí, las brigadas islamistas se unen en ejércitos y distintas alianzas entre sí. Lo que los une es el rechazo a la legitimidad de la coalición nacional o cualquier otro grupo político, y que el Islam Salafí sea la única referencia. Pero en verdad todavía la situación en Siria sigue siendo de guerra civil, y hoy podemos hablar de muchísimos muertos, miles y miles de muertos. No, o sea, acá tenía la cifra, pero bueno, no la encuentro. Pero sí, la verdad que creo que 150.000 muertos, o sea, estamos hablando. Sí, corroboro. ¿Ejércitos mercenarios? ¿Ejércitos mercenarios de Estados Unidos? Mercenario, punto. Sí. Hay brigadas. Lo que pasa es que hay brigadas con muy diversos intereses, muchas facciones que están luchando por el poder, y no hay una cohesión entre la oposición. Hay sectores que están con la yihad islámica, sectores ultraconservadores islamistas, sectores que son más laicos, si bien el régimen de Al-Assad siempre se proclamó laico, aunque sea de la minoría lahuí, siempre se proclamó laico, y hay sectores que están siendo, como fue desde un principio, bancados por Estados Unidos y la Unión Europea en relación a las armas y demás. Pero bueno, Estados Unidos también está viendo cómo se define la lucha, porque si tiene que apoyar otra vez a Al-Assad, lo va a hacer. A él lo que le importa es la estabilidad, porque hoy Estados Unidos lo único que quiere es estabilidad y poder hacer negocios, y se va a aliar con el primero que le pueda demostrar que puede dirigir, como pasa en todo el mundo, uh-huh. en definitiva, y que pueda permitirle hacer los negocios que tiene que hacer, sobre todo en una región tan importante en relación a los recursos naturales, la abundancia de petróleo o el gas, por ejemplo, más allá de que Siria no tiene mucho petróleo, pero bueno, es la región tan estratégica, digo, limita con Israel, limita con Turquía, con el Líbano, o sea, estamos hablando de una región muy importante que si no se soluciona pronto puede terminar en una catástrofe de enormes proporciones. Pero sí se puede decir que vamos cerrando un poco el tema de Medio Oriente. Y por último quiero hacer mención a que todo esto también, toda esta situación en Medio Oriente es producto de la crisis económica. Y hoy estuve leyendo a unos economistas burgueses muy conocidos. Primero es el señor Rubini, uh-huh. Que fue, bueno, es uno de los economistas burgueses más importantes, que fue el que uno de los que predijo el estallido de la burbuja en 2008. Dice que las burbujas están reapareciendo en los mercados de vivienda de Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, Alemania, Canadá, etcétera, etcétera, en Brasil inclusive. Dice que las señales de que los precios inmobiliarios están entrando en una zona de burbuja en esta economía son, según Rubini, el rápido aumento de los precios de la vivienda y los altos niveles de deuda hipotecaria, entre otros factores. Y dice que en la mayoría de las economías avanzadas las burbujas se inflan por las tasas de interés muy bajas a corto y largo plazo, y dado el crecimiento anémico del PBI, el alto desempleo y la baja inflación en estos países, la liquidez generada por la flexibilización monetaria convencional y no convencional incrementa los precios de los activos, empezando con las viviendas. Siempre en realidad son las viviendas las que primero de alguna manera estallan en relación al... Porque en realidad estamos hablando de las burbujas financieras, y las viviendas siempre son lo que dan cierta pauta de la hipoteca, la deuda. Eso es lo que está en el aire, lo financiero, que no tiene ninguna base real económica, por eso siempre estalla por ahí. Y por otro lado, Shiller, el premio Nobel de Economía de este año, otro economista burgués, también está diciendo lo mismo. Dice: en varios países las bolsas de valores están en niveles altos y los precios en los mercados de propiedades han subido fuertemente. Dice, esto podría acabar muy mal. Y dice, lo que más me preocupa es el auge del mercado accionario de Estados Unidos, que es muy débil y vulnerable. O sea, estamos ante un inminente estallido de una nueva burbuja, y estamos bastante lejos de que la crisis económica empezada en 2008 pueda llegar a solucionarse. Vemos que el guerrerismo está predominando en la agenda, si bien vemos acuerdos de último momento, vemos idas y vueltas de las burguesías, tanto imperialistas como las burguesías más dependientes. Vemos que estos rápidos movimientos indican una cierta desesperación y un cierto pragmatismo. Por lo tanto, lamentablemente no podemos esperar nada bueno en cuanto a las predicciones económicas. Sí podemos esperar algo bueno de las resistencias, que como dije en el caso de Egipto, y con esto cierro, en el caso de Turquía, en el caso de España, que también está sufriendo las consecuencias de la crisis, que ahora no voy a alcanzar a hablar. La verdad que sí depende de las resistencias, y si bien hoy por hoy están, actuando de forma molecular, no tienen un programa político acabado o están de alguna manera dispersas, más o menos depende del país, creo que se puede avanzar, porque cuando la cuestión apremia, digo, cuando ya no se tiene nada que perder, creo que los pueblos es cuando más demuestran lo que tienen para dar. Así que bueno, con esto yo termino, y si hay un próximo programa voy a hacer un balance sobre la situación en América Latina con todos ustedes, por supuesto, para despedir el año. No sé si ustedes quieren decir algo más. Sí, yo creo que es importante hablar de la situación en Honduras, en nuestra querida Haití, que sigue con la ocupación militar, la situación en Paraguay con los presos por la supuesta masacre que no cometieron, la posibilidad en Chile de nuevo de Bachelet en el gobierno. Las expectativas que se tienen sobre el gobierno y la realidad, sí, la verdad que hay mucho para. Sí, yo creo que vale la pena que nos comprometamos y nos estamos poniendo de acuerdo al aire que vamos a tener un programa el martes, porque yo creo que vos también señalaste la crisis mundial, que es una crisis, digamos, mucho más profunda, porque, digamos, la manifestación financiera, manifestación de un hecho que es que el capitalismo no puede resolver un problema que tiene una sobreacumulación de capacidad productiva y que no encuentra posibilidades de crecimiento. Entonces, por ahí también vale la pena hacer ese análisis como para completar... Para tocar ese tema así también. Así que nos vamos a ver todo y mucho más, y en una de esas Daniel y Clara, y bueno, vamos a hacer un super programón. Será hasta el próximo martes entonces en Caminando la Palabra. Bueno, gracias Julieta, muy bien, cada vez mejor. Una alegría recuperar el panorama internacional con Ale. Y bueno, la verdad que ha sido un debut extraordinario de Susana acá, así que ya la incorporamos al equipo. Ya la incorporamos, sí. Hasta luego. En Caminando la Palabra, el tema de la hora. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué, radio por qué, la radio del movimiento. Rayuela. Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca